Segunda meditación. Claridad. Para comenzar, siéntate en una postura cómoda que te permita estar relajado y alerta. Pon la espalda recta, pero no tensa. Pon las manos sobre tu regazo y mantén los ojos semiabiertos. Relájate en esta postura y deja que el estrés y la tensión se desvanezcan. Comienza generando una motivación positiva para que esta meditación sea beneficiosa tanto para ti como para los demás. Ahora dirige la atención hacia tu interior y toma conciencia de tus pensamientos y actividad mental. Dedica unos momentos simplemente a observar el flujo de pensamientos y sensaciones que vaga por tu mente. Piensa que tu mente es como el cielo, inmensa y sin obstrucciones, y que tus pensamientos y actividad mental son como nubes. Al igual que las nubes se forman y disipan en el cielo abierto, tus pensamientos y sensaciones surgen y se disuelven en el espacio interno de tu mente. Por muchas nubes que haya, el cielo sigue existiendo como una gran extensión azul. Y cuando las nubes se disipan, este vuelve a aparecer. Del mismo modo, por muy ocupada que esté nuestra mente, sigue siendo un continuo, claro y sin forma. Y cuando los pensamientos se desvanecen, aparece la naturaleza clara de la mente. Continúa observando tus pensamientos y sensaciones. No los sigas, solo observa. Observa cómo los pensamientos y la actividad mental no son objetos físicos, sino simplemente fenómenos inmateriales que aparecen en el espacio de tu mente. Son como nubes, surgen de la claridad de tu mente y se vuelven a disolver en ella. Una corriente mental sin color, forma, sonido, olor ni propiedades táctiles. Continúa observando el flujo de tus pensamientos. Solo observa, no los sigas. Observa cómo van desapareciendo poco a poco, como nubes que se desvanecen. Cuando surja un nuevo pensamiento, no te fijes en él, solo observa y deja que se desvanezca en la claridad de tu mente. Esta claridad es tu objeto de meditación. Concéntrate en esta experiencia y disfruta de la paz interior que evoca. Cuando surjas de la meditación y se reanude la actividad mental, intenta no perder esta sensación de paz interior.